Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, en este domingo de confinamiento en el que conocemos que se prolonga el estado de alarma hasta el día 9 de mayo. No faltará mi audio en estos días para animaros y daros fuerza ante la situación que vivimos. La familia que hemos ido generando desde mediados de marzo, la familia del Vamos, la familia del audio del Vamos, ha ido creciendo y hoy de nuevo signo de los que somos y de la cantidad y de la difusión de este granito de arena, el audio marcha para Ávila a las comunidades educativas del IES Vasco de la Zarza y del CEIP Cervantes de la capital abulense. Así que para vosotros va el audio de hoy, en el que recojo el testigo que me plantean amigos maestros de Madrid, liderados por Daniel Saló, y que me pide que cante Vientos del Pueblo, cuya letra es de Miguel Hernández y que popularizó tiempo después el grupo Los Lobos. Efectivamente, acudimos a una puesta en valor del medio rural y a un reconocimiento de la importancia que tiene dentro de un país. Así que por los pueblos, por la vida rural, por servicios, por infraestructuras, por oportunidades, por igualdad, va Vientos del Pueblo de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan, yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma. Labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceitunas, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses navarros, dueños del hambre, sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Bueno, pues por unos pueblos vivos, no de la nada a la nada, sino del todo al todo. Vamos, medio rural español, por todos vosotros, una, dos y tres. ¡Vamos!